Bueno, el arranque del 2025 estamos consultando aquí a la gente que está en la parada del colectivo, en la terminal, cómo arrancaron el año. Acá estamos con gente que está esperando en la estación. Señor, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo la pasó en el fin de 2024 y comienzo el 2025? Gracias a Dios, vivo. Ya con que no eso, es poco. Que no es poco. ¿Y qué expectativas tiene? Y seguir mejorando. ¿Está con trabajo, es jubilado? Soy jubilado. ¿Cómo es la situación? Jubilado. Bien, bien. Pasándola bien. ¿Le alcanzó para estar un poco en familia y sí, celebrando? Sí, sí. Sí, con los hijos y los nietos. Todo bien. ¿La situación económica cómo la vive? Bien. Yo bien, por lo menos. Bien. Hey, está caro, pero bueno. Queda otra cosa. Claro. Que seguir aguantando. Ya la hemos pasado varias veces, así. ¿Cree que se puede mejorar? Sí, sí. ¿Cómo terminaron el 2024 y cómo arrancaron el 2025? ¿Qué me puedes decir? Por suerte, más que bien. Todo bien, terminamos bien. ¿Y vos cómo terminaste? Sí, bien también. En la familia. ¿Qué expectativas tienen para este año que comienza? Y que sea un buen año. Poder estudiar, nos vaya bien en el trabajo y todo eso. ¿Trabajan y estudian? Sí. ¿Qué hacen? ¿Qué se puede decir? Yo tengo un emprendimiento de hamburguesas y estoy estudiando también. Así que nada, espero que este año podamos terminar bien, que pueda terminar mi local y terminar de estudiar una de las carreras que más quiero. Y lo más importante, ¿económicamente cómo vienen? Y remándola el día a día, más que nada, con esto de la política, como que vamos para atrás. No, se ven favorecidas, por no, ahora. Por ahora no, por el momento no. ¿Y hay expectativa de que cambie? Y podría cambiar, sí, pero habría que poner esfuerzo de todos, ¿no? Y como tirando nomás para no vender la escopeta, para adelante. Para no aflojar la cola a la vaca, ¿qué pasa? Como todo. Siguiendo para adelante, ¿qué pasa? Siguiendo, no sé qué mucho más decirte, ¿no? Pero bueno, siguiendo el ritmo como va el país, ¿viste? Siguiendo para adelante. ¿Pudiste celebrar en familia? Sí, sí. Igual tuvimos un año medio complicado este año pasado, pero sin embargo, la llegamos y seguimos para adelante, ¿viste? ¿Laboralmente cómo te va? Y más o menos, ¿viste? Yo trabajo en la calle vendiendo y está difícil toda la cosa, ¿viste? Hay días que sale y hay días que no salen las cosas, pero como te digo, todos los días con la positividad nomás y dándole para adelante. ¿Qué perspectiva tenés para el año que comienza? Y ahora no sé, la verdad, como está todo, como la venimos llevando, con los paros de colectivo, todas estas cosas, la verdad que no sé mucho, ¿viste? Pero bueno, hay que seguir, lo único que sé es que hay que seguir. ¿Se te complica el día a día para ganar un sueldo más o menos como para sostenerte? Sí, más o menos, sí. Está complicado. Está complicado, pero hay que seguir nomás, qué sé yo. De otro no queda, para los pobres hay que agachar la cabeza y seguir para adelante. ¿Cómo terminaron el año y cómo arrancaron el 2025? ¿Qué me puedes decir vos? El año lo terminé bastante bien, estuvo bueno, un buen año. Lo terminé en familia, tranquilo. Y el 2025 arrancó bien, bastante bien, tranquilo, no mucho calor. Nada, muy, muy tranquilo lo terminé y lo empecé también muy tranquilo. ¿Estás de vacaciones? ¿Estás trabajando? No, estoy de vacaciones ahora, estoy de vacaciones. ¿Estudiás? ¿Trabajás? Estudio. ¿Qué estudias? Gastronomía. ¿Y qué perspectivas tenés de cara al futuro? Buenas, la verdad muy buenas. Son muy buenas porque no es algo difícil y es algo que se lleva también tranquilo, no es algo que estrese mucho y está bueno. Y lo ves como una salida laboral rápida, ¿no? Sí, es una salida laboral muy rápida, conseguís laburo muy rápido. ¿Y económicamente cómo te está yendo? Económicamente bastante bien, regular diría, no, ni tan mal ni tan bien, nada de qué preocuparse. ¿Alquilás o...? Alquilamos. ¿Y? No está tan caro, alquilo en el centro y no está tan caro, no está tan así desorbitado el precio. ¿Con lo que ganás te alcanza como para alquilar y tener medianamente una vida tranquila? Sí, me alcanza para tener una vida tranquila, por ahora está bastante bien. Bueno, Entonces, ¿esperá que también la situación económica de los demás mejore o cómo lo ves? Y espero que mejore la situación económica del país en general. Espero que mejore bastante. Lo veo bastante bien al país de acá a unos años. En esta línea, digamos. Sí, exacto. Bueno, seguimos acá de recorrida en la estación. Vemos acá a unas chicas que aparentemente se van de vacaciones, de día de campo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buen día, volvemos a día de campo. ¿Están volviendo de dónde? Sí, de San Miguel del Monte. ¿Y cómo la pasaron? Lo pasamos lindo, por suerte. Pero bueno, ahora volviendo a casa, pero no hay colectivo. ¿Los precios qué me pueden decir? Bien. ¿Allá? Sí, bien, bastante accesible. ¿Iban al campo, a la laguna? Íbamos a la laguna. Así que bastante accesible, estuvo lindo. ¿Cómo terminaron el 2024? Muy lindo, la verdad, muy lindo. ¿Familia? Bien, por suerte, lo más principal. Muy bien. ¿Trabajan, estudian? Trabajo, sí, trabajo. ¿Y cómo te va con eso? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bien mi trabajo. Por ahora la situación económica se sostiene. Y bueno, viste, es... Para vos, digo. No, es algo medio imposible. Es algo medio imposible, cada vez más complicado. O sea, alcanza menos la plata a lo que uno está acostumbrado a ponerle a llegar al mes, pero últimamente no se llega. ¿Tuviste que apelar a otro trabajo? Claro. Sí, de mañana uno y de noche entro a otro trabajo. Uh-huh. Así que bueno, ahí vamos, sobreviviendo. Más merecidas las vacaciones. Sí, más merecidas, es verdad, más merecidas, imagínate. Así que bueno. ¿Y qué perspectiva tenés? ¿Va a cambiar para mejor en esta línea que tenemos? Y no, para de mejor. ¿De conducción? ¿Qué ves vos? No veo que mejore para mejor, olvidar. Para nosotros que laburamos todos los días, no. Quizás para ellos sí, pero para nosotros no. Bueno, muchas gracias, muy amable, no, que nada. Sigas bien. ¿Qué muchas te dijeron gracias. Del colectivo? Y hay paro. ¿Hay paro hoy? Sí, hay paro. ¿Cómo hacen? Y vamos a ver si vamos en un Didi hasta la Ferrer y bueno, después iremos a casa, en un remis también. Bueno, que la pasen bien, ¿eh? Dale, muchas gracias. ¿Colectivo aquí? 118. ¿Y está de paro también, no? No, se anda. Se ve que anda medio atrasadito. Estamos haciendo un informe de cómo terminaron el año, cómo arrancaron el 2025. ¿Qué me puede decir usted? Dentro de todo bien, pero la situación está mal. ¿Cómo lo terminó? ¿En familia? En familia. ¿Celebró? Sí, ¿pudo más o menos juntarse, tener alguna comida como se acostumbra siempre? La comida nunca falta, siempre está. ¿Y qué se hablaba ahí en la mesa? ¿Estás complicada la situación económica? Todo. Sí, como en todo lado. Hay algunos que están bien y otros que están muy mal. Claro, hay como dos puntos extremos, ¿no? Exactamente. ¿Usted trabaja? Sí, yo soy un vendedor de rifa acá de Cañuela. ¿Y cómo le va con eso? No, dentro de todo pasable. No, bien pasable. Por lo menos se puede mantener. ¿Pero qué ve así en lugares como este donde hay mucha concentración de gente? Y está complicado. El que tiene no te la larga, sino más, ¿viste? La cuida. Porque no sabe qué puede pasar, pero hay que luchar. Claro, hay como una incertidumbre y un miedo, ¿no? Exactamente. A invertir, a arriesgarse a algo. Claro, exacto. Está complicado, como te digo. ¿Cree que puede cambiar en esta línea que llevamos? Mientras esté este gobierno, no. Yo creo que va a ser más para peor. Para mí, desde mi punto de vista, ojo. Después están aquellos que se van a enriquecer más con este gobierno y los que se van a empobrecer más como nosotros. Pero son puntos de vista. Trato de no hablarlo con nadie porque soy una persona muy popular. Quiero estar bien y quiero que los demás estén bien, no que estar bien yo y que los demás estén mal. Claro. A eso me refiero. Sí, sí. Que vos puedas comer, que yo pueda comer como todo, no uno solo. Claro. ¿Entendés? Cuando hay una vicepresidenta que dice que cobra Chiroli y gana 10 millones, estamos todos locos. Cuando dice que no hay plata y se la pasa viajando y un montón de cosas, sí. Entonces trato de evitar ciertas conversaciones, tanto de fútbol, de política y de otra más, fútbol, política y religión. Claro. Entonces, trato de mantener. Cuando me tocan el oído, bueno, trato de saltar y si no, me mantengo al mar. Bueno, maestro. Bueno, va. Que siga muy bien. Dale, muchísimas gracias. Y buen año. Dale, igualmente. ¿Cómo han terminado el 2024? Bien, con problemas económicos. Sí, estábamos hablando un poco de eso acá con el hombre, pero digo... ¿Pudieron juntarse en familia como se hacía de costumbre, no? Claro, sí. ¿Algo se juntó? Algo se juntó, sí. Pero bueno, no como era de desear. Claro. ¿Y qué se hablaba ahí? ¿El tema de la economía es todo un...? No, tratamos de no hablar nada de eso. ¿Para no pelear? No, no pelear no, porque estamos todos de acuerdo en que esto es una mierda. Ah, disculpa bien la expresión, pero que esto es una mierda. Así que esto es el gobierno, ¿no? Pero no, así que estamos todos de acuerdo, pero no, para no amargarnos, ¿viste? Claro. Ah, lo viste. Por lo menos tener un rato de no pensar en el que va a venir, claro, en lo que va a venir. Más vale. Y lo que va a venir va a ser tétrico. Este invierno va a ser para alquilar balcones. ¿Laboralmente de qué hablaban ahí en la mesa con sus familiares? No, no porque... Digo, ¿tienen trabajo? ¿Les va bien medianamente, no? No, trabajo tienen. Porque... Trabajo tienen. Pero bajó muchísimo el trabajo. Tengo una hija que fabrica mermeladas y yo tengo puesto un Uribe Larrea de queso, salames, huevos, y ha bajado la mitad y la gente solo compra la oferta. Claro. Y chao. Sí. No se vende y se produce menos. Y sí, más y vale. Y por ende hay menos trabajo para emplear, ¿no? Claro. Y en Uribe, la fábrica que recicla combustible para Loma Negra está parada porque no se vende cemento y claro, no se produce cemento y es una cadena. No gira la famosa rueda de la claro, economía. Más vale. Local, en este caso. Sí, sí, sí. Sí, pero a nivel nacional pasa algo parecido, ¿ve usted? Sí. Más, ¿no? Y si no, fíjate lo que... Los despidos que está viendo. Bueno, ni siquiera le pregunto por las perspectivas. Las perspectivas son malísimas. Malísimas. Para mí, modo de ver, ¿no? Sí. Yo pasé todas. Desde el Rodrigazo, pasando por Martínez de O, pasando por el 2001, pasé todas. Pero esto... ¿No se asemeja a ninguna etapa? Está fuera de contexto esto. Claro. Está fuera de... No. No tiene ni pie ni cabeza, no. Viste, no tiene ni pie ni cabeza esto, no. ¿Qué vas a hacer? Esperemos que el pueblo tenga memoria, que nunca la tuvo, pero bueno. Porque el problema de este pueblo es que no tiene memoria. Claro. Y los pueblos sin memoria vuelven al pasado. Claro. Tristemente.